Sí, buen día, Pani, ¿cómo te va? Bien. Buen día a la audiencia también. Bueno, José, a ver, contanos esta reunión que mantuvieron ayer. Bueno, vos como representante del SEMPRE, el Instituto de Seguridad Social y Obras Sociales Sindicales y Prepagas, con el tema de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras aquí en la provincia de La Pampa, ese fue uno de los temas. A ver, contanos un poquito. Sí, puntualmente en el día de ayer hicimos una reunión, todos los que conformamos la Seguridad Social, dentro de lo cual está la Obra Social Provincial SEMPRE, están las Obras Sociales Sindicales y en parte las Obras Sociales Privadas o Prepagas, como las conocemos normalmente. Un poco era tomar posición y definir con respecto a lo que va a suceder con ginecología a partir del 30 de noviembre. Los ginecólogos, para retomar un poquito el tema, han renunciado al colegio médico 42 ginecólogos y a partir del 30 de noviembre esa renuncia se hace efectiva. ¿Eso qué significa? Significa que los ginecólogos que se han ido al colegio médico dejan a sus pacientes, digamos, sin atención, al menos al no haber recurrido a ninguna obra social, a hacer un convenio. Porque acá lo que hemos visto nosotros es que, más allá de la desvinculación con el colegio médico, que puede ser una razones particulares de la especialidad, lo que vemos es que no se han acercado a las obras sociales. Llámese la obra social provincial, llámese obras sociales sindicales, prepagas, salvo en el caso de dos puntualmente que tenían corte por allá por marzo de este año, con el resto no han hecho ningún tipo de presentación, de ningún tipo de planteo de la voluntad de seguir trabajando con los pacientes de ellos y con los afiliados nuestros en continuar dándole cobertura en la especialidad en ginecología. En el día de ayer lo que se logró es unificar el criterio con respecto a la contratación. Nosotros habíamos sacado una resolución en el instituto, en realidad la semana pasada, la cual establecía que la contratación que iba a hacer la obra social no iba a ser con asociaciones de especialistas. Básicamente, esto es también darle un paraguas a tratar de ser solidario entre las distintas especialidades, no poner una especialidad por encima del resto, sino hacer convenios directamente con el Colegio Médico, que es lo que tenemos hoy, y dar la cobertura en las especialidades a través del Colegio Médico o en forma individual. Estas son las alternativas que estableció el Instituto de Seguridad Social para la contratación a través del SEMPRE. Esto mismo ha sido tomado y aceptado como válido por el resto de los que conforman la Seguridad Social, que hoy prácticamente financian el total del subsector privado, digamos, con lo cual es llamativo, digamos, y preocupante que aquellos que han tomado esta determinación no hayan buscado una alternativa para continuar atendiendo a sus pacientes a través de la Seguridad Social. En paralelo, lo que se buscaron son alternativas, atendiendo a esta falta de acercamiento por parte de estos especialistas, que no sabemos cuál es el motivo, porque tampoco hemos tenido planteo. Sí han tenido planteo, reitero, aquellas obras sociales a las cuales están en situación de corte todavía desde marzo de este año. El planteo era un nomenclador de Chubut, ellos estaban planteando un nomenclador de Chubut, y a su vez ese nomenclador contemplado, que en términos técnicos no difiere mucho de lo que tenemos en la provincia, pero sí contemplaba un aumento significativo, que creo que ahí es donde estaba probablemente la variable de que no ha llegado a algún acuerdo. Pero puntualmente al resto de los que conformamos la Seguridad Social no nos ha llegado ninguna propuesta, ningún compromiso de seguir trabajando con la Seguridad Social, y eso es bastante preocupante. Nosotros lo que hicimos fue también buscar el respaldo del Ejecutivo con el Ministerio de Salud, en ese caso puntualmente, se está evaluando cómo atender a los pacientes de las obras sociales, de la Seguridad Social, a través del subsector público, del Sistema Público de Salud, y como alternativa también que ginecólogos del sector público puedan salir a las instituciones privadas a atender las prestaciones en ginecología. En primera instancia, la idea es atender todo lo que es urgencia y emergencia, y después irán retomando los servicios a medida que se vaya estabilizando los prestadores que podamos ir sumando. Algunos prestadores han quedado dentro del colegio médico, son pocos, alrededor de 4 o 5 ginecólogos, con los cuales esos van a continuar normalmente, porque está dentro de los convenios vigentes con toda la Seguridad Social. Pero bueno, de los más de 650 prestadores que tiene el colegio, esta especialidad, que son 42, han decidido irse, y nos encontramos, quienes estamos en la Seguridad Social, sin una alternativa para atención de nuestro afiliado por parte de ellos. José, ¿y qué va a pasar el afiliado, la afiliada sobre todo, de siempre, a partir del 1 de diciembre? ¿Cómo va a ser la atención? ¿Cómo? Nosotros todavía estamos día a día trabajando, por eso reitero, hoy el Ministerio de Salud también tiene alguna reunión, nosotros tenemos dos reuniones mañana con las instituciones, estamos buscando también respaldo de las instituciones. Es importante que acá se priorice la institución por encima de algún servicio puntual, digamos, hay instituciones que tienen tanto el servicio de ginecología como de neonatología, y es importante que se puedan sostener, porque uno va atado del otro, es importante que se puedan sostener esos servicios dentro de las instituciones. Con lo cual, no solamente acá se puede generar un daño para los afiliados de las obras sociales o los afiliados de la seguridad social, sino también para las instituciones, digamos. Con lo cual es bastante preocupante que no se haya hecho un análisis previo, digamos, para llegar a un acuerdo previo con quien fuera, con la seguridad social, con las instituciones, y no dejar desprotegido a los pacientes. Básicamente eso es lo que nosotros observamos en esta situación. Claro. ¿Es una práctica con alta demanda para las obras sociales? Y en ese caso tenemos dos o tres prestaciones, controles ginecológicos de alta demanda, no es urgente el control ginecológico, eso es algo que podría prorrogarse, pero sí están los partos y las cesáreas, que son cosas que eso no pueden esperar, digamos. Eso es lo que hay que garantizar, y ahí es donde apuntamos con la urgencia y la emergencia. Claro. Y en el caso de estas obras sociales que están cortadas, ellos, la modalidad de atención, ¿cómo era? ¿Pagando y después por reintegro? En este momento pagaban, el afiliado pagaba, pero algunos se atendían en el sector público, quien no puede pagar se atiende en el sector público. Claro, sí, sí. Y quien podía pagar, pagaba y después pedía un reintegro, y la obra social reintegraba el valor que tiene establecido la obra social. Que reitero, más allá de que pueda uno discutir valores más, valores menos, son valores que tal vez se pueden mejorar, en el caso, estoy hablando puntualmente de esas dos obras sociales que creo que por lo que han planteado, ellos han hecho el intento de llegar a algún acuerdo, mejorando los valores incluso, pero no ha habido una aceptación. Y lo otro que también se planteó es que no es posible establecer un nomenclador por complejidad para una sola especialidad. Esto sería ir en detrimento del resto de los especialistas, digamos. La idea es que ninguna especialidad está por encima del resto. Todos tienen las mismas posibilidades, y esto es algo que creo que se le ha planteado al menos de estas dos obras sociales y del Colegio Médico también. Claro. Reitero, uno en este caso, al nosotros no haber sido convocados ni habernos hecho partícipes los ginecólogos en esta decisión, y haber tenido una voluntad de acercamiento, porque vuelvo a decir lo mismo, digamos, acá quien queda desamparado es el paciente en primera instancia, y no por una decisión de las obras sociales ni de la seguridad social, sino por una decisión unilateral de un grupo de ginecólogos, que tendrán sus motivos, nadie está diciendo que no. Lo que no se puede es poner la negociación por encima de la atención y la accesibilidad de los pacientes a la salud. Eso es un tema sumamente delicado, y en el cual siempre lo planteamos, ¿no? No se puede anteponer ante una negociación, ante una discusión, ante un reclamo que puede ser justo, valedero, nadie está planteando que no, anteponer la atención y la accesibilidad de un paciente a la salud. Claro. José, y lo dijiste, pero bueno, para aclararlo también, si hay algún profesional de ginecología que quiera firmar el mismo convenio que tiene con Colegio Médico ustedes, ¿se acepta eso de forma individual? Sí, la seguridad social está abierta a recibir a cualquiera de los ginecólogos en forma individual o aquel que quiera volver al Colegio Médico. Eso está desde el primer momento, ya estaba prácticamente la decisión tomada, demoramos un tiempo en sacar la resolución, porque la verdad que no sabíamos si iba a haber un acercamiento previo, la verdad que no. Pero bueno, llegada a esta instancia, tan cerca de la fecha, sin acercamiento y sin ninguna clara posición con respecto a o voluntad de llegar a algún acuerdo, llegamos a esta modalidad de contratación, que ayer terminó siendo unificada, pero toda la seguridad social en general tiene abiertas las puertas para hacer convenios individuales o aquellos que quieran volver a Colegio Médico, deberán, en ese caso, acordar con Colegio Médico si regresa. Claro. Bien, entonces, afiliadas de siempre, en las próximas horas van a tener información, seguramente, o en los próximos días, esto, de cómo... Esto va a haber información, en esto debe haber información, pero bueno, nosotros en paralelo, reitero, hay un gran apoyo del Poder Ejecutivo para trabajar a través de los profesionales que trabajan dentro del sector público, reitero, tanto en el sector público como viendo la posibilidad también de que las instituciones habiliten sus servicios para aquellos que pudiéramos traer tanto dentro del sector público o que pudiera venir de fuera de la provincia a trabajar acá a la provincia, ¿no? Bien. Bien, José, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias, como siempre. No, eso es todo para aclarar. Bueno, gracias, que tengas buen día. Gracias igualmente para ustedes. Muy bien.